Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aventuras en los ríos. Ay, lo que el Nava necesita. Turismo en los ríos. Sí. Muera, una muerte segura por un precio módico. He estado viendo algunos folletos y algunos documentales sobre aventuras en los ríos que incluyen... Naufragio primero. Bueno, sí, pero no, fíjese, recorrido a través de rápidos. Ah, ¿qué sí. es un rápido? Bueno, además de lo que se imagina. Un rápido es una especie de... De catarata horizontal. De catarata horizontal. Sí. Con piedras que sobresalen, la corriente de los ríos se hace muy... Muy rápida. Justamente. Sí, en general, todo esto proviene de un estrechamiento del sí. río. Y entonces usted empieza a saltar. Hay incluso saltos pequeños que no llegan a alcanzar la categoría ni de cascada, pero que por ahí tienen 3 o 4 metros. Y roca filosa. Roca filosa. Bueno, entonces todo. Se embarca en un bote de goma ahí y evidentemente muere. Sí. No, señor. Hay entrenamiento. Todo esto que todos estos plagues. Deben conducir o deben tener una alta probabilidad de muerte, porque si no, si no, ¿cuál eso es la aventura? Vamos a la bicicleta del lago de Palermo, señor. La idea es sentir el riesgo. Sentir el riesgo de sentir la, el la riesgo. Muerte. Me lo sacó sentir de la, la penicilina que nos sale de ahí. La adrenalina, cuando yo era sí, chico era... no había adrenalina. Decimos que algo nos gustaba o que nos daba miedo. O que nos excitaba. O que nos excitaba. Pero no hablábamos de adrenalina. La adrenalina no. Ay, eso me produce tanta adrenalina. ¿Qué es eso? Me mueve la anilina. Sí, bueno. Bueno, pero sí, usted sabe que hay rápidos de niveles 1, 2 y 3. Ah, sí, bueno. Dice ahí en el agua, ¿no? ¿Cuál es más rápido, el 1, el 2 o el 3? Eso es lo que nunca supe. Ah, por yo eso... tampoco sé eso. No, por sé ejemplo, si... un esguince de nivel 2. ¿Es peor que uno de nivel 1 o el mejor es el de nivel 1? Ya más de nivel 1 es que te cortaron el pie. Sí. Es como los ventiladores de techo. Vio que la 1 suele ser la velocidad. Sí. Ah, empieza a veces, por la máxima. Tal vez está por la máxima. Claro, ¿qué es esto de empezar por la máxima? A veces. Como y a los veces... cantores de tango. ¿Quién tiene un arranque? Con ya, arrancan gritando y cuando viene la parte de peregrino y soñador, no saben, tienen que matar al público para impresionar. Yo he tenido relaciones amorosas así. Claro. Bueno, pero sí, nosotros hacemos salidas por rápidos. Ah, bueno, sí, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Hacemos salidas diurnas y nocturnas. Ah, pero de noche debe ser de imposible noche. No morir. Para que no encuentren los cuerpos, señor. Claro. No, ese... ¿Cómo hace si no se ve nada de noche? No, pero con la luna. Iluminado. La luna en el río. Claro, con la luna yo nunca he visto nada. Escúcheme. Sí, la luna, las noches de luna llena. No, espectacular. Habría relojes no de luna. Si se hizo señor, yo fui. Es peligroso de día, me voy a meter de noche ahí. Las rocas filosas te cortan por el medio y ni te das cuenta. Mire, yo estuve de ahí... Se cree que está mojado y está sangrando, es una porquería. Ve la espuma blanca. Sentís una especie de apertura de la personalidad y es que la mitad... Se partió. La primera mitad está 20 metros de la segunda. La famosa bilocación, claro. La peor forma de bilocación. No, pero no se parte porque tiene un chaleco salvavidas. ¿Vio cómo le aprietan el chaleco? Ah, sí, que te mantiene las dos mitades sujetas. Sí. Es obligatorio el uso de casco. Salvavidas, ¿te lo sacás en algún momento? Cuando o seguís, por ejemplo, en el hotel, no. Con el chaleco puesto por si acaso. Si es salvavidas, porque funciona. Por ahí viene un alud. No, señor. Cuando sale, deja la embarcación... Se saca el... ¿Cómo? ¿Dónde termina la embarcación? ¿En el fin del mundo? ¿Cómo es? No, de pronto hay un remanso en un lugar. Remanso. Sí. Y este, Oración ya. del remanso. Sí, sí. Canción. Igual va acompañado, ¿no? ¿De quién? Sí. Va con el instructor, nosotros salimos con grupos. A mí no me gusta. Es uno por gomón. ¿Por cine? Gaumón. No, por Gomón, señor, la embarcación en la que vamos a ese donde dan películas argentinas. Sí, sí, el Inca... Kilómetro uno, sí, sí. Cero. O cero, en verdad. Claro, sí, sí. No anda. Sí. Y después algunos profesionales salen con kayaks. ¿Con quién? Eso... caña para pescar. Claro. No, señor. Es difícil pescar a 80 kilómetros por hora. Con kayaks. El pescado cuando se tienta... Ya pasó la lombriz. Ya salió. Ya la lombriz, ya está dado cuadra. Están todos los... Es como un heladero en moto. Están todos los pescados. Y lo... sale el niño y el heladero se asienta el polvo sobre... El AO. El efecto Doppler. El Doppler. Qué feo, todos los pescaditos haciendo con la manito así, como diciendo, claro. ¿Cuál es, loco? No, señor, ahí. Vamos, y también la gracia es que se caiga la gente del bote. Y claro, y sí, señor. No. Es como los aviones. Como dice, claro. ¿Qué es lo que denota el peligro? Bueno, que sí, alguna que vez. La amenaza se cumpla. Claro, no muere. Que vas a caer. Bueno, cada tanto se tiene que caer alguno, si no nadie lo cree. Pero lo hacen caer en zonas que no son peligrosas. Claro, ¿no se caen, por ejemplo, empleados de ustedes? Hacen que se caen. O, qué sé yo, personas de las que se quieren deshacer. No, señor. Claro, morosos. Discúlpeme la brutalidad, ¿no? No es así. Además, sale otra embarcación que va a la par. Juntando. No, juntando no. Desde la cual se hacen las fotografías. ¿Por qué quiero fotografías? Porque después se las vendemos. Con cara de susto. Con cara de susto. Partido al para medio. Que se la muestren a mis amigos y dejen de respetarme. Cosa que ya hicieron, por otra parte. Se la llevan después de recuerdo. O hay quienes graban un video. Por no ejemplo, hay un cable a tierra. Y entonces usted dice, estuve en el Atuel, por ejemplo, que es un río. Es un rápido. Escúcheme, ¿no hay alguna cosa que vaya de forma segura por tierra un camioncito con una cuerda? Claro, sí, pero camino de Silga, un sulky. Pero esto es al costado, una costanera. Sí. Claro. Yo sé que es difícil. Pero no solo es difícil, no tiene sentido, señor. Y ¿no? Por eso hacemos turismo aventura. Bueno, pero aventura con referencia inmediata a la civilización. Claro. Esa es la clase de aventura que me gusta a mí. Pego un salto y ya estoy de nuevo. Claro, sí. En la civilización. Se llama Disney eso. Sí, se llama. Sí, señor. Estamos sí, parque sí, de diversión. Sí. No, esto es igual es una aventura también controlada. Por suerte, hay una cosa, se lo digo yo como guía de los rápidos, hay un peligro del cual los tripulantes de los botes de goma están a salvo. ¿Mm? Las fieras. Más o menos. Ah, bueno. Sí. Un tigre no se te mete. Pero yo he visto osos que van a los rápidos a buscar atunes. Salvo los osos. A buscar atunes, no, salmones son. Cualquier peligro, bueno, siempre hay un peligro. Además, el oso está parado en la piedra. Ve que las cosas vienen rápido. Claro, es de noche, mano tiene, lo que salmones, agarra, el oso. Claro. Sí, y pero a esta velocidad el oso no distingue un salmón. De un gomón, de un carpintero. Sí. Entonces, usted viene a gran velocidad y el oso dice, un salmón de gran tamaño. Se lo come. Cuando querés acordar, ya está. No, señora, además, ¿de qué rápidos estamos hablando? Porque de los rápidos del Atuel, por ejemplo. No, o de cualquier otro. No hay osos. No hay osos en la Argentina, ni menos en el Atuel. No hay osos en la Argentina, ¿no? Claro. Si no, ya nos hubieran comido a todos. Hay osos hormigueros, señor. Sí, pero eso no califica. Bueno, bueno, rápidos. No son osos los osos. Por ejemplo, en el Canadá. Debe haber rápidos. Sí, en el Canadá hay rápidos. Ah, bueno, sí. Muy bien. Sí. Ahí es donde los osos se comen a todos los canadienses. Por eso son tan pocos. No veo que los esquimales llevan a la gente mayor también. Ahí en vez de jubilación les pagan un oso. Lo tiran, señor, al río y chao. Sí, no, señor, en todos lados se toman precauciones para navegar no por funciona. Los ríos. Sin embargo, a mí me está gustando esto de del río. Del rápido como primera opción de ríos peligrosos. Ahí está. Segunda. Segunda, ríos infectados de tiburones, señor, o de cocodrilos. No, de tiburones en el río. Hipopótamo, lo que pone algunos. Piragnas. Ahí está, piragnas. Sí, pero las pirañas. Sí. Usted para verlas tiene que pescarlas, no se puede meter en el río con piraña. No, ¿cómo que no se puede? No se hace en baños. Aventura. Pero no, la gracia está que nada, no hay mucho que hacer. Cruzamos, bardeamos un río y te llega el agua a la cintura. Ya está. Sí. Nada más, como de acá hasta la pared. Sí. Lo tenés que cruzar. ¿Y cuál es la gracia? Pues cuando llegás con los huesos de pito. Sí. Llegás corriendo al adrenalina. Solo te queda la adrenalina ahí. Sí, claro. Un charco de adrenalina. Que cruzar muy rápido porque enseguida vienen las pirañas. Ahora lo que hacemos nosotros, perdón, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para tratar de que alguno sobreviva, al menos para pagar la cuenta. Sí. Es tirar pedazos de carne a 30, 40 metros. Claro, para que se sepan las pirañas. Si las pirañas van por un lado, entonces usted empieza a cruzar. Ahora, ojo, sí, no tengas un tajito que te lastimaste con una uña encarnada, porque sabés que... Pero la piraña es como el tiburón que va por la sangre. Yo creo que no, pero... No, pero de todos modos, yo que vos no pruebo igual. O sea, no, hay otros peces también peligrosos en el río. Por ejemplo, rayas con aguijón venenoso no hay. No, eso en el río no. Hay un tipo, yo he visto en la televisión, señor, yo me educo mucho gracias a la TV. Sí, claro, yo antes no sabía nada. ¿Y ahora? Ahora tampoco, pero me paso viendo la televisión como un estúpido. Bueno, en mi canal favorito, que es Animal Planet, hay un tipo que saca peces monstruosos. Y hay un bagre en el río Mekong que es así, mirá. ¿Así? ¿Ah, el Mekong? Sí. El río Mekong, de Vietnam. Mekong en 10, sí, claro. Un río de esos, ¿no? Ahí está. Y ahí es un bagre gigante que no sabés. Pero ¿y el bagre no hace nada? El bagre gigante de todo gigante. No hace nada porque está educado. ¿Cómo va a estar educado, señor? Porque es como... Pero el bagre del Mekong no vas a comparar. ¿Pero qué le hace? ¿Por qué fue la guerra de Vietnam? Come, a ver, directamente. No lo come, el bagre no come. ¿Por qué se llama Mekong el río, señor? Vamos. No, no sé, señor, no sé por qué se llama así, pero... Bueno, no me están gustando estos ríos así. Estos no. Me gusta más lo rápido. ¿Qué tal meterse adentro de un barril y tirarse por las cataratas del Niágara? Bueno, eso... Ese es turismo aventura. Ese, ¿verdad? Eso sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto es, usted se... nos metemos dentro de un barril, nosotros probemos el barril y nada. ¿Y la foto? Bueno. ¿Y la foto? Sí. Después, eso sí, la viene a buscar usted. ¿Y el barril hay que devolverlo? Lo ponemos aquí. Vaya, ahí todas, todas esas fotos que tenemos... Sí. Son gente que no las vino a buscar. Mire, esos son mieleros, ¿eh? Pero tienen cara de pánico. ¿Cómo está esta gente? ¿Cómo salió? Sí, señor, y bueno, no es para todos, ¿eh? ¿Y el barril que por cada uno ustedes ponen un barril? ¿Por qué? Ah, no, ¿qué quiere? ¿Que metemos cinco en un barril? No, señor, pero digo, ¿qué clase de... Esas son el paquete de agua que somos, de salvaje. Ah, pero o sea, ¿hay que devolverlo el barril o uno ya no, se lo... No, el barril... Cosa nuestra, señor. No, se, se lleva y listo. Si usted deja, eso sí, me va a tener que dejar... Un depósito. El documento. Sí. Y un depósito. Ah, también un depósito. Si le dejo el documento. Y si usted se escapa con nuestro barril, ¿qué hacemos después? Claro. Bueno, el señor tiene mi documento y hace la denuncia policial. O sea, ¿quién lo va? ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? Bueno, no sé. Policial más allá. Bueno, no. ese es turismo aventura, en serio. Sí, también tiene con los ríos, pero necesita de otros dos elementos, que es un puente. Hidrógeno, perdón. Que lo cruce al río. Ajá. Alto. Y un elástico. ¡Ah! Oh, sí. El elástico. El bungee jumping. Lo hacíamos jumping cuando yo era chico. Con la ropa interior. En mi pueblo, sí. Ajá. Nos colgamos de los calzoncillos de un puente que había sobre una zanja. Ah. Era muy peligroso. Era un poco rústico el... Era poco rústico y era peligroso a la larga. Sí. Sobre notaba, todo. Sí. Bueno, pero eso sí, que es, ¿hay la adrenalina? Oh, te sí, queda por acá. Sí. En bidones la saca después, porque... Sí, sí. Usted... Mire, si el elástico es demasiado largo. Sí. Bueno, sí, pero en algún momento... Te falla 10 centímetros y ¿sabés qué? Ojo, otra que hay bien. Elástico que se van estirando, ¿eh? No, por el uso. El elástico viejo... Está probado... Ya nos pasó una vez eso, ¿eh? Más o menos con un promedio de... también el peso del cuerpo tiene que ver cuánto... ¿Te pesan antes? ¿Cuánto pesa usted? No, más o menos. Usted, vos decís cuánto pesas. Bueno, estamos hablando de mi vida, señor. Sí. Bueno, yo me voy a tirar... ¿Cuántos elásticos me ponen? ¿Uno solo? ¿No tienen plan B? Plan B es otra empresa que hace esto. Una colchoneta abajo, llama... algo, por si acaso, ¿no? Ahí está el río, señor. Abajo está el río. Y sí, pero reviento como un... Pero el río tiene 10 centímetros de, bueno, de profundidad. Usted se tira y da muchos rebotes. Porque ¿a dónde está agarrado? Nosotros esperamos. ¿Dónde queda agarrado? ¿Usted lo queda tiene? En el puente, nosotros tenemos. Está, mire, asegurado por estos ganchos. Y después, cuando dejo de rebotar, digamos, como quedo ahí colgando, ¿quién me sube? Y después lo subimos nosotros. Ah, bueno. Ahora no sé cómo hacen con el puente, porque si golpean el puente. No, digo, no cuando... pasen ya que quedas sí, a 10 sí, centímetros del suelo. Más vale bajar. Cortás el violín y te bajás. Claro. No, señor, se sube mucha otra gente, otras personas ahí. El... ¿Conmigo? No, además que se va por abajo y por ahí el puente queda lejos, pero tiene que volver a subir el puente, tarda mucho. Claro. Lo subimos y ya está. ¿Y cada cuánto revienta uno, un turista? No, no revienta, señor. Claro, ¿cuál es el promedio de... Si no, claro. Fallecidos? No, no, no tenemos, por suerte. ¿Y ahí también sacan foto en qué momento? Saca, le ponemos una cámara a usted cuando se tira. Ah, para que le saque ustedes. No. Sonrían. Usted en el casco, le ponemos un casco. ¿Qué casco? Le ponemos un casco. ¿Qué casco? Para tirarlo, para tirarlo ahí. ¿No era que no había ningún peligro? Pero es por disposición municipal que tiene que tener un casco. Y el sacerdote que está en el puente, señor, claro. Toma disposiciones absurdas. En general le ponen por casco. Por ejemplo, que usted para sacar un cortado en la máquina de acá de la radio tiene que ponerse casco, supone. Bueno, el único falta. Es una disposición municipal. Musical, sí, señor. Sí, sí. El yelmo roto se llama. Bueno, ese casco tiene... son cascos de minero, pero sin la linterna y minero, con una cámara. Sin el minero también. Y sin el minero, claro. En la posición de la linterna está la cámara, entonces registra lo que, usted está, viendo. Ajá. Y se le viene el agua encima y después se le va el agua. Yo me robé uno de esos y me lo pongo, digamos, para yacer con damas. Es lindo porque usted se acerca y se viene en los momentos amorosos. Se aparece con el casco. Se le va de foco, sí. Claro. El poncho y foco. Claro. Y ese casco era de minero. Qué triste es cuando ve el material grabado, ¿no? Ella preguntando. Hay de todo. Ahí, según el actor. Claro. Bueno, sí. Muy bien. ¿Qué otros ríos tiene? Porque hasta ahora, verdad que ni se me movió un pelo. Bueno, pero los ríos, después tiene todo lo contrario, los ríos mansos, espejos de agua, en donde las piedras se confunden con cocodrilos. Eso es, hay que beber primero, ¿no? Los límites no están claros, con pantanos, arenas movedizas. Los ríos mansos, guárdeme Dios. Sí, señor. Que de los revueltos me guardo yo. Y sí, el río manso... Ganancia pérdida de pescadores. Es traicionero, señor. No, no, no diga que es traicionero. Es traicionero. Un río no puede ser traicionero. Es un meme. Sí, señor. En San Marcos Sierra, que usted ha ido mucho, me dijeron, ¿no? Ah, yo voy todas las tardes. A ver si vio, si viene un alien. A comprar miel voy. Hasta allá va a comprar miel. 25 pesos el medio kilo. Usted ve el río mansito, y de golpe siente un remolino. ¿Y qué es? ¿Y pero qué es? Y vaya a saber Dios qué, yo no me he querido acercar. Los remolinos son muy peligrosos, señor. Te chupan. Sí. Es la fuerza de la tierra. Bueno, sí, ya sé que ahí, pero está marcado en general en lugares donde... No, mira si va a estar marcado donde te chupan. Las veces que fuimos a marcarlo se hundió el obrero siempre. Claro. ¿Cómo va a hacer una marca en el río? Pero le pone una boya, señor. Tiene la boya se la traga el remolino, señor. Alrededor del remolino. Ah, sí, una boya alrededor. Muy alrededor, lejos del remolino. Bueno, señor, no, señor, no, voy, no, voy, no, voy, no. ¿Sabe el peligro ahí de los esteros? Y estos son los pantanos. ¿Por qué? ¿Cómo? Los pantanos son los favoritos. Los pantanos, yo quiero ir a los pantanos de la Florida. Qué lindo, a los Everglades. Sí. Porque ahí usted dice, mire qué lindo verdor para tirarme a tomar sol. Sí. Y se tira, y de pronto empieza... ¿El verdor? Lo empieza a chupar, si me permite. Ah, pero esas son las arenas movedizas. Sí. De las que tanto se habla. Claro, eso es otra cosa, no confunda. Ahí, cuando te empiezan a chupar, es mejor que no te muevas. Sí, dicen que... Así dicen. Claro. Pero porque entonces no te vas para el fondo. Pero si vos te movés y gritás socorro, ya estás en el fondo. No, no, no, bueno. Tenés que disimular. ¿Pero qué disimular? Tener un amigo elefante que tienda la trompita, un amigo indio. Y agarrarle la trompa al elefante. Está bueno. Y se arma un tiro y afloje con uno mismo que no parece el pantalón de Copa y Chego. Pero de un lado el elefante tira que tira, la ciénaga llora que llora, sí. Y usted en el medio así. Sometido a tensiones indescriptibles. Bueno, señor, pero en general nadie más tiene alto. Ahora, hay pocos elefantes. No, hay un elefante. En relación a la gente que cae en arenas movedizas, hay pocos elefantes cerca. Sí, hay poco. Por eso usted tiene que pedir, hay que ser expeditivo y pedir un palo. No diga, me estoy hundiendo, no gaste energía. ¿A quién se lo pide el palo? ¿Al elefante? No, al elefante no. El perro es el que trae palos. El elefante, usted le tira un montón de palos y no va. Pero, señor, a un peatón. ¿Qué le pide? ¿Qué? ¿Le va a tirar un palo? Sí, o a un automovilista. ¡Córreme ese palo! Debería haber perro. Si usted está en una arena movediza, espera que pase alguien por claro, ahí. Claro, sí, claro. Morocho. Caballero, disculpe la molestia, dice. ¿Qué onda? Una... dicen, digo. Sí. No tengo manito acá. Sí. Escúcheme. Pero no le explique. Estoy en una arena movediza, sí, que si me no, muevo. Si no, el tipo si sigue no le explico, largo. Le tengo que decir algo. No, le dice un palo, un palo. No, no. No, hay que explicarle. Sí. A mí me dicen un palo y salgo corriendo. No, señor. Enseguida se va a dar cuenta. Más si el tipo está enterrado hasta la cintura. No sé con qué peligro me quedo, claro. Escúcheme. Ahora, cuidado que tampoco hay que ser más fuerza que el tipo que está que fuera, vale el pantano. Porque quizás lo tira también al otro. Claro, se han caído... hubo riestras de tipos. Sí, caña. Y hasta 50 personas. No, ¿cómo sí puede ser? El segundo va a saludar al primero y el tercero al segundo... y el vigésimo quinto al vigésimo cuarto y todo así. Y el no, furgón es... de cola que hay. Hasta que se corta cuando hay algún ingrato que dice no, yo. ¿Sabes? Sí. Que suelta el palo. Es que cada vez o peor. Sea, o sea, el mundo se mantiene gracias al egoísmo. Si todos los hombres del mundo se dieran la mano, ya estaríamos hundidos en la siena de la Florida. Sí, es que los de adentro son más, entonces hace más fuerza. Los de adentro, tres contra uno, no, cuatro los de adentro contra desaparecen. El pantano no hay de ir cena adentro no de una ciénaga. No. ¿Tú que se cae dentro del qué? ¿Dónde está? No, pero está más, desapareció. No, pero está en la... Y pasás a una dimensión... Sí, asquerosa. Un agujero negro. Pero ¿qué? Si los me permitís. Usted dice que la arena movediza... conduce... ¿Es la puerta del agujero negro, de un agujero negro? Algo así. O la ventana. Golpea que te van a abrir. Si notás que haces pie, es que es una trampa. Claro. Bueno, por eso si usted tiene dudas acerca de qué cosa es una arena movediza y qué no, antes de tirarse a tomar sol, primero tire una piedra. Ah, esto yo no siempre eso en Mar del Plata. No. Ya nos han echado varias plazas. Digo, si tiene dudas. Y no sí tengo siempre dudas. Pero no puede dudar en la playa acá en Buenos Aires. ¿Y por qué no? Y no, ¿qué señor sabes? Y bueno, no bueno, hay... no importa. Pero los pantanos de la Florida tienen, sí, tienen también otras atracciones y otros peligros, como por ejemplo los caimanes. Los alligators. See you later, alligator. Hasta luego. Sí. Es un amigo que pasó. No, el alligator... Ahí está. El alligator es huele a un hombre y se hace pasar por una arena movediza. ¿Y cómo lo logra? ¿Es eficiente? Ah, no haciendo nada. Es muy fácil ser arena movediza, señor. Pero no, pero de aspecto no, señor. Cuando te pisa, te chupa. O te come. ¿Quién? El alligator. Ah, sí, sí. Y ahí, pero esos lugares de los pantanos de la Florida... Sí, están... los caranchos de la Florida. Sí. Están custodiados también por... Custodiados por la policía. Sí. No, por guardaparques. Por los marinos. Sí, guardaespaldas, sí, yo llevo siempre. No, guardaparques, sí, señor. Sí, también. Guardaparques. O guardabosques. Sí, mi hermana lleva guardabosques. El novio. No, señor. Estamos hablando de profesionales... Sí, yo también. Sí, sí. Que custodian la naturaleza porque después hay gente que va y altera. Hay gente que va y arranca las mandarinas, todas esas cosas. Sí, o que se llevan los cachorros de elefante, no, de caimán, sí, y los tira por el inodoro y después... Claro, porque se aburren. A los 10 días se aburren del cachorro de caimán, que es medio sonso. Sí, que es medio estúpido. Le tiran palos y no los va a buscar. Entonces lo tiran por el inodoro. Y después las cloacas albergan... Y después crece... hasta convertirse en un cocodrilo de 8 metros. Pero blanco. Porque... Y aparece, por usted por ejemplo, va al baño, sí, y se le aparece este pedazo de... Y cuando de quiere acordar... cocodrilazo, un socotroco ahí. El socotroco es el de es el nombre... cocodrilo grande. Es el nombre, sí, africano. Imagínese, usted entra al baño... un poco apurado, sí, y sí, se le aparece la luz apagada, un cocodrilo de 8 metros que lo desconoce. Pero aunque me conociera, aunque me reconociera, bueno, no me interesa. No, sí, es peligroso. Además que se le reproduce porque las cloacas son generosas. Se encuentra, siempre, sí, siempre se encuentra. Ah, no es que... El mundo es un pañuelo. No, no es que es un pañuelo, señor. Es un cocodrilo y una rata de otro meme. Le sale un monstruo, señor. Claro. Perdón que no lo escuché. Lo que dice la gente, sí. ¿Qué quiere? ¿Que le contemos de nuevo el programa? Que usted estaba pensando otra cosa. No, señor. Quizá tenía que responderle algo. Bueno, respóndale cualquier cosa. Sí, la verdad es que tiene ahí razón. Está. Gracias. Y era verdad, tenía razón. Bueno, otro río. Pero ya río se... congelado. Ahí está. Ay, cómo me gustan los ríos como congelados. Como el Yukon. Para patinar sobre ellos. Sí, ¿cuál sí es el peligro? Que se rompe el hielo y te se cae y muere como un perro. Bueno, sí. A veces incluso con un perro. No, también está las zonas frágiles. ¿Cuál es la parte más frágil del cielo? De las personas, sí. Yo lo que tengo frágil... Se pone una boya. Es acá. Claro. No, está marcado con boyas también. Sí. Otra vez la boya, ¿no? En el hielo, señor. ¿Cómo hacen hacer flotar una boya en el hielo? No, la clavamos, señor. Ah, que, a favor de la redondez. Claro. Lo marcamos todo con boyas. Ahí sí pueden marcarlo con pintura. La gente no, porque... es muy tonta, la gente cree que el hielo más sólido es el de la orilla. ¿Y sabe qué pasa? Es el hielo más viejo, señor. No es más sólido. No. Te hundís y reventaste como una arpa vieja. Y... No, bueno, no, pero por eso nosotros marcamos, según el espesor del hielo, las zonas que son aptas para patinar o para... Un deporte interesante es la pesca por el agujero. Ah, sí. Usted con un serrucho, todas las civilizaciones que se lo cortamos nosotros, hace un agujero... mete la caña con el piolín y si pesca. No meta las patas adentro del agujero, ojo. No. Ni mucho menos se meta usted por el agujero. No, tenga señor. Cuidado porque por ahí pesca un pescado demasiado grande. Cuando le hacen resistencia, suéltelo. porque hay mucha gente que se ha ido por el agujero. No, pero además, si le pica. Si le pica. No, señor. Si le pica a uno que es más grande que el agujero, que no pasa para eso. Ah, pasa muchas veces. Sí. Muy sencillo, le dice un amigo, agrandame el agujero. Y ayúdame a tirar. Que pesqué un gran pez y no lo puedo sacar para afuera. ¿Sabe cuál es pero la si hace fuerza, quizás cede, porque el hielo... Ah, bueno, eso es lo peor. Cuando usted, de puro empecinado, empieza a tirar... A tirar. ...tanto que el pescado... parte todo el hielo sí, el y se va a la profundidad junto con el pez y se ahogan los dos. Chao, bueno, adiós Gepeto. Es verdad que usted señala una característica del hielo que hay que señalar para el público que asiste a estos lugares. Sí, señor. Que el hielo una vez que se quebró, se quiebra, por ejemplo, a 10 metros. Sí. Y la quebradura quizás... alcanza sí, a 150 metros. Claro. No sé si tanto. Donde usted ya estaba. Entonces, no tiene salida de ahí. No tiene salida. Se le parte. Pero aguanta la respiración. Y se terminó. No, pero lo peor es que usted dice que hay por el agujero. Y después dice, bueno, ¿por dónde salgo? Claro. Y busca el agujero y no lo encuentra. Ah, sí, eso es. Sí. A veces yo no sé si está permitido. Hay muchos pescadores. Sí. Y entonces usted puede caerse por un agujero y salir por el agujero de otro. Ah, como un queso. Pero el otro tiene derecho a reclamarlo. Como un queso, digo, lleno de agujeros está el hielo. Señor. No, no como un queso. Como un queso. No es como un queso. No hay nada menos parecido a un queso que el hielo. Un queso gruyer que tiene agujeros. No, tiene como una bandeja para abajo. No tiene agujeros así. Claro. No, distinto. Entonces, lo más adecuado es pedir permiso antes de salir por el agujero. Señor, es una emergencia. Usted está pescando y ve que le aparece la cabezota suya como si fuera un socotroco. Sí. Pero le dice, mire, me estoy congelando. Dígaselo. Sí. Mire, bueno. Me estoy congelando, ¿me deja salir por su agujero? Pero... Y el tipo le dice, espere, espere. ¿Espere qué? Yo no sé si estoy listo. Espere que saque el anzuelo. Claro. Sí, porque el pescador no le gusta que le alteren... Que le griten. No. Claro, dice, pero dígame, todo esto dígamelo en voz baja que me espanta los pescados. Claro. Sí. Hasta ahora la primera cosa que pesco es usted. ¿Sabe qué hace el pescador astuto en los ríos congelados? Lleva una pelota inflable de colores y la arroja al agujero. ¿Quién viene inmediatamente? ¿Quién viene? La foca. Sí, muy bien. ¿La cuenta? Ah, ¿y salen focas por el agujero? ¿Hay claro, focas en salen los ríos? Y juegan y usted las mata. ¿Las no, en los río ríos abajo del hielo? No. En zonas marítimas me parece que pasa. Bueno, no importa. Todo no se puede, viejo. Pero se ve que todo se mezcla. No, todo se mezcla, no. Allá se desembocan los ríos, señor. Claro, es probable que llegue que accidentalmente haya llegado una. ¿Y sabe la hora qué es? Que Moreira no vino. Lamentablemente me voy a tener que marchar. Bueno, así que con casco. Me pongo el casco, me subo al gomón. Sí, señor. Y me voy. Rápido. Permiso, pausa.